Takie nerwio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Ataque de Nervios, edición confinamiento, y emitiendo desde Hospitalet de Llobregat para todas vosotras. Lo cierto es que nos hemos dado cuenta de que llegamos un poco tarde a esto de los podcasts. No somos los primeros. Pero habíamos tenido la idea antes. Hace una semana, por lo menos, ¿no? Uy, más de una semana. O más. Antes de que todo esto se fuera a la mierda. Sí, sí. Pero bueno, no hemos tenido mucho tiempo para ponernos al lío, y ya para cuando nos hemos puesto, ya bueno, había podcast de punk. Se ha pasado de moda ya. Hasta debajo de las piedras. Así que sí, somos unas copionas, cero originales. Pero como en todo. Nos importa bien poco. Bueno, pues nada. Lo cierto es que yo estaba pensando. No sé qué piensas tú, Lechón, pero yo estaba pensando que echaba de menos esto de hacer radio, porque incluso, o podcast, o como se llame, ¿no? Porque incluso antes de todo este rollo de la pandemia, también era algo que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Que, no sé, también en estos días que estoy así como nostálgica, ¿no? Un poco nostálgica de del pasado de hace dos semanas y de hace mucho más, ¿no? Y estaba, me acordaba de mis inicios radiofónicos, que me hace mucha gracia, porque no, hay mucha gente que no los conoce, pero allá, no sé en qué año exactamente, pero en un programa que tuvimos que se llamaba Apocalipsis FM, y bueno, aprovecho también para mandar un saludo a mis compañeros de Apocalipsis FM, Unai, López y Oyer, que bueno, en aquella aventura que tuvimos en la radio municipal de Gorlitz y en Cosca y Ratia, de Algorta, si no recuerdo mal. Bueno, sin más, eran otros tiempos y creo que no queda ningún tipo de copia virtual de aquella incursión radiofónica que fue Apocalipsis FM, pero bueno, quería como recordar un poco. No hay prueba ninguna. No la hay, pero lo pasamos bien, la verdad que era divertido. Yo recuerdo como aquellos, hacíamos el programa en sábado y era como todo un evento, ¿no? Como, no sé, litronas, de sí, todo. Sí, recuerdo eso, el programa emitíamos de 4:30 a 6:30, y recuerdo pues eso, quedar, ir a la radio, cargadas con las birras, con nuestra lista de lo que íbamos a poner, y ya era como el inicio del fin de semana, ¿no? A partir de ahí ya luego pues saléis chuzos para la calle ya, disparaos. Al concierto que tocara y no sé, que sí, entretenido. Llevábamos a varios grupos a entrevistar en directo, llegamos a entrevistar allí también. Y, nada, igual puedo entrevistar a Gawa en un futuro. Bueno, Gawa. qué mal, ¿no? No sé, tanto autobombo no mola, ¿no? ¿Pero a quién? Si no, si bueno, estoy contigo aquí. Pues podríamos hacer. Bueno, vecino, no sé si. A alguien la vecina, no sé si la vecina tiene alguna banda, igual desde el patio de luces. Si alguien se anima, podemos hacer como una entrevista así por audios, ¿no? Como, eso es. Si alguien se anima, ya le daremos unas vueltas. Bueno, en fin, anécdotas nostálgicas aparte, la idea un poco para este primer ataque de nervios radiofónico es básicamente, bueno, degustar un poco una serie de temas que ha seleccionado aquí Lechón, ¿no? Y ya para los siguientes pues iremos cambiando, ¿no? Perfecto. Iremos alternando. Bien. Ese es el piloto. Así, si no os mola, pues ya sabéis de quién es la culpa. Pero Hombre, yo he de decir que no tengo tanta experiencia radiofónica como ha dicho aquí mi compañera. ¿Pero qué experiencia radiofónica? Si estamos aquí grabando con un puto móvil. Bueno, pero ese desparpajo y esa... Un desparpajo, vamos. ¿Qué? Sí, sí. Dale, ¿sí o no? Sí, tú eres gracioso. Bueno, yo soy gracioso, pero estoy cohibido ahora mismo aquí entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes. Sí, está súper cohibido. Bueno, voy a empezar aquí dando mi chapilla. El otro día subí a una red social un disco de una banda brasileña que me influenció mucho cuando era más joven, Sepultura, y subí el disco de Arise y... Hostia, a ti lo de la nostalgia te ha dado, pero... Y de casualidad me enteré de que el 25 de marzo cumplía 29 años ese disco. Yo no pude ir a verles cuando grabaron el vídeo en Sala Celeste, que por cierto, al que no lo haya visto ya se lo puede poner porque te sale pelo directamente viendo ese vídeo, y creo que es una de las mejores épocas del grupo, y queríamos pinchar un temilla en homenaje a ellos, y bueno, decir que se fue el cantante de la banda y nunca fue igual ese grupo, fue a declive, y, declive total, y bueno, lo que hizo después tampoco es que el más cabalera este fuera la hostia, pero bueno. Yo me quedo con esta época que es... Dime. No, qué fuerte, que me estaba acordando que yo tuve un gato que se llamaba Max. ¿Cabalera? Te lo juro. No Max Cabalera, se llamaba Max, pero se llamaba Max por Max Cabalera. Ah, efectivamente. Pues mira, muy bien. Sí, sí. Muy bueno, bien, muy para descansar. Bueno, pues nada, queríamos poner la canción Infected Boys, que cierra su disco Arise del 91. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Lechón, por la presentación. Y nada, con todas vosotras... ¡Sepultura! has empezado a tope, ¿eh? ¿Te ha salido pelo o no te ha salido pelo? Yo ya tenía pelo, ¿eh? Pues yo, a mí me ha salido. Soy como Filemón, tengo dos. Bueno, ¿qué más traes para hoy? Bueno, traigo una movida de un colega y amigo querido, el Nuño, que, bueno, que estaba metido y enfrascado en un proyecto que se llamaba Sombra de Lobo y ahora está en otra movida que se llama Furiosa Paz. Esto que vamos a escuchar en un rato es lo último que ha sacado. Ya había hecho, si no me equivoco, una cinta con Furiosa Paz. Y esto es lo último, ultimísimo, que nos lo ha brindado en esta cuarentena para que podamos disfrutarlo y no tengamos excusa para decir que no tenemos tiempo para escucharlo. Es verdad, de hecho, yo te agradezco que hayas escogido esta canción porque me lo compartió también y no lo había escuchado todavía. O sea que lo voy a escuchar ahora. Y perdona, Nuño, y muchísimas gracias por compartirnos tu música. Y bueno, es un proyecto muy personal donde toca él todos los instrumentos y mete las voces y los arreglos y tal y cual. En plan así, hombre, orquesta. Esto, pero ¿no? Muy, muy elaborado y tal, con efectos y bueno. No hay nada. La verdad que el anterior trabajo no me había hecho mucho tilín y este último ya le comenté que tenía unas cuantas canciones que realmente eran bastante pegadizas así de primeras. Bueno, el Bandcamp, por si queréis escucharlo, es furiosapaz.bandcamp.com. Bueno, y si no recuerdo mal, no sé si nos puedes contar también algo más de la idea de este proyecto, porque si no recuerdo mal, lo anterior que sacó también era como conceptual, así, de historia del siglo XIX. Sí, en principio él lo denominaba como el... Ahora, joder, no me sale el nombre, hostia. ¡Cago en la puta! Échanos una el mano. Demenciales, ¿no? El demenciales, como el demenciales de... A ver, el concepto y tal, ¿no? Como una ópera rock. Ópera punk. Ópera punk, o como quiera llamarlo. Y bueno, este lo veo como mucho más personal. Y aquí pone, bueno, que está grabado en la Guarida Negra, que me imagino que será su choza. Y nada, la canción que queremos poner se llama Tengo Amigos. Y también nos toca muy de cerca porque... Bueno, va dedicada a gente que ahora mismo no está con nosotros y con nosotras. Y bueno, la portada es muy maja, la ha hecho Jaime en Prisas y el máster lo ha hecho nuestro querido Huevo también. O sea que bueno, la canción se llama Tengo Amigos y nada, pues espero que os guste. Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido, Nagore? Pues bien. Porque yo sí que lo había escuchado, pero tú es la primera vez que lo escuchas. Bueno, un poco en la línea, ¿no? Como de lo que ya habíamos escuchado previamente. A mí, yo me estaba perdiendo un poco más como en el tema, ¿sabes? De la exaltación de la amistad y todo esto. Uh-huh. Es como una de mis obsesiones. Igual tampoco, no sé, no he prestado como tanta atención a la parte musical. Pero ya hablaremos de este tema. Yo pienso que en es... En otro momento. Que para mí, mi opinión, es más crudo y más directo que lo anterior. Pero bueno, es mi opinión. Igual estoy también en otro momento de mi vida y lo concibo así. Bueno, pues... Pasamos al siguiente. ¿Algo que decir, Nagore? A ver qué me traes, que hasta ahora llevamos ya un par de temas y esto es el festival de la salchicha. Ahora quiero que hagas una pequeña crónica de lo que vivimos el día 29 de noviembre en el casal de Llobas de Guinehueta, porque yo creo que hasta día de hoy, desde ese día hasta día de hoy, y hacía mucho tiempo que no me sorprendía una banda en directo de un estilo que hacía tiempo que lo tenía un poco, entre comillas, olvidado, que es el D-beat hardcore rabioso, como quieras llamarlo. Y bueno, la banda es una banda de Olimpia que se llama Physique y que la verdad a mí me reventaron la cabeza. Entonces, ¿qué opinas de eso? No hace falta que haga ya más crónica de la que has hecho tú. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Es verdad. Es cierto que me sorprendió mucho esa energía y esa... No sé, fue... No tengo palabras, la verdad. No tengo palabras. Y es cierto que sí que es un estilo de música que no acostumbro tampoco a quizás a ponerme en casa, pero la energía del directo fue muy bestia. A mí me sorprendió sobre todo también el hecho de que no fuera tampoco como una... bueno, como la típica puesta en escena hipermasculina, ¿no? De este estilo de música así más ruidoso. Uh-huh. Y eso me parece... A mí me pareció brutal en ese sentido también, ¿no? Como interesante y me lo pasé muy bien. La verdad que todas las bandas que tocaron estuvieron muy bien. Tocaron sí, Bite... Abslag y Betoe, que también hay que nombrarlas. Sí, creo que fue un concierto muy completo y con un ambiente muy, muy variado y muy familiar a la vez, ¿no? Sí, sí, es verdad. Se respiraba frescura en el ambiente, ¿no? Y Betoe también me los disfruté un montón, es verdad. Y fue también, además, de hecho, un concierto reseñable, yo creo, por baterías. O sea, yo flipé mucho con todos los baterías esa noche. Sí, esa noche fue una pasada. Todos los baterías que tocaban, la verdad que tenían un estilazo y una calidad muy bestia, la verdad, muy bestia. Bueno, pues, ¿qué? ¿Escuchamos un tema? Cuéntanos un poco más, ¿qué traes? ¿Qué es? Bueno, el tema se llama Miserable Existence, siento mi inglés, de su mini LP The Rhythm of Brutality, que lo sacó Static Shock. Y bueno, si tenéis un rato, que seguro que lo tenéis, porque no podéis salir a la calle, creo yo, investigar un poquito sobre este grupo, si os va el estilo este que os digo, de D-beat hardcore rabioso. Y porque... si no os va también. Porque... Bueno, y si os va la caña, o sea, si os va la caña directamente. Pues eso, la canción se llama Miserable Existence y ahí va la movida. We'll be right back. Joder, vaya pasada, tío. La verdad que si antes te ha salido pelo con Sepultura, a mí me acaban de salir tachuelas en la frente. En serio. No, mola, mola. Muy brutal, muy brutal. Sí, la verdad que su directo era muy atronador. O sea, lo que acabamos de escuchar era llevado al directo. O sea, era una pasada. O sea, tenían un sonido muy, muy animal, la verdad. Muy animal. Muy bien. ¿Ahora qué? Nos traes un cambio de tuerca. Sí, ahora vamos a Valencia. Ahí con la ruta del bacalao. Con el Chimoballo y toda la peña. Y nada, traigo una banda que se llama Tipex, donde tengo un par de personas tocando, muy amigas mías, la verdad. Y parece ser que tuvieron muy buena acogida. O sea, es un disco que a mí me gusta y tenía muy buena crítica a toda la gente. Parece ser que le gustó mucho. El disco es de 2018. Hombre, la verdad es que mola bastante. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y lo hemos podido ver varias veces en directo, incluso compartir escenario cuando hemos ido a tocar con Vértigo. Tocamos con ellas. Y bueno, la portada está hecha por Teodoro. Es una portada así como muy enmarañada, muy loca, con sus muñequitos. Y la canción que vamos a escuchar se llama Enemigos. Pues yo la verdad que no exagero si digo que con Tipex me volvió la fe en el punk. Te lo juro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No sé, pues llevaba una temporada que apenas escuchaba punk, no sé. Todo me sonaba igual, no me llamaba la atención, no sé. Y de repente cuando escuché Tipex, hostia, no sé, sí, me sonó ahí como fresco, no sé. Como... ¿Y en directo qué tal? ¿Te gustaban? Sí. Divertido. Fresco y divertido. Estoy todo el rato como... Fresco y divertido, como el día. Vamos ya acabando ya, ¿no? Sí. Estamos ya... A ver si hacemos otro programa y que sea un poquito más... Este era el programa piloto. Sí, exacto. Yo soy novato en esto. Pues yo también. O sea, ya ves, los tiempos de Apocalipsis FM quedan muy lejanos en el tiempo. Ahora... Pues yo quería ir acabando con una banda relativamente nueva que se llama Veneno, donde toca también peña conocida de nuestro entorno y que no han podido irse de gira a presentar el EP por esta movida que está pasando ahora mismo. Qué bajón, ¿eh? Y desde aquí le mandamos muchos ánimos. Y entonces queríamos poner la canción Banderas, para que escucharais un poquito lo que hace esta peña y si les queréis apoyar comprando así como un su petit pastet, ¿no? Sí, la verdad es que hacer un hardcore así acelerado que es bastante epiléptico. Y epiléptico, has dicho. Sí, como muy que te entra. Esos epipunks. Y nada, pues eso. Está nada, está recién sacado. O sea, recién salidito del horno. Llegó hace unas semanas a Barna. Así que nada, os dejamos con Veneno, la canción Banderas. Vale, muy bien, pues vamos a ir ahora sí acabando de verdad este primer podcast de Ataque de Nervios. ¡Qué apretón! Edición confinamiento. Prometemos poco a poco ir mejorando. Muchas gracias también desde aquí a Imanol por sus sabios consejos. Desde la sombra. A través del WhatsApp. La sombra culé. Después de tantos años ahí haciendo radio y bueno. Hemos tenido que pedir sus truquitos. Está bien, está bien. Un agradecimiento desde aquí. Y bueno, pues yo sí que quería como cerrar este primer programa con una versión especial que me llegó esta semana. Que es una versión que Poder de Bilbo Santurtzi, no sé muy bien. Han hecho de un tema de Gawa y nada, por romper un poco también con la dinámica de musical de los temas anteriores. Y nada, así cerramos ya con un poquito de synth pop y hasta la próxima. Venga, peña, cuidarse.